En este texto que todos hemos escuchado ya tantísimas veces, de Lázaro y el rico, el nombre del rico no aparece en el texto del Evangelio, pero tradicionalmente se le ha llamado epulón, viene del verbo epulare, que significa comer, banquetear. Pues este texto tiene muchas cosas muy interesantes. La primera de todas es que el condenado, en estas palabras de Jesús, ve lo bien que viven los que están en el cielo. Porque dice que de lejos vio a Abraham y a Lázaro, y por lo tanto a otros. Una de las grandes tristezas de los condenados es ver que viven tan magníficamente en el más allá aquellos que fueron fieles en la tierra. No se les ahorra ni siquiera ese sufrimiento, el de conocer la existencia del cielo. Conocer la existencia de esos goces espirituales que ellos solamente atisban es uno de los sufrimientos del infierno. Después, pide que Lázaro moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pienso que cuando Jesús dice esta frase, lo que está diciendo con esta frase, que entendamos, son realidades misteriosas, porque evidentemente se trata de un espíritu el que está pidiendo esto. Evidentemente no tiene sed de agua material, ni puede beber agua material. Pero el modo de traducir ese sufrimiento espiritual, Jesús lo encuentra en esa frase. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Frase que quiere traducir a términos que entendamos el misterio del sufrimiento del más allá. Después, las palabras de Abraham: hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo. El sufrimiento, si se lleva bien, también es un modo de oración e incluso de obrar. No es poca cosa sufrir con amor a Dios, con fe, con paciencia. Por eso, muchos seres humanos, es verdad que aquí pasan muy mala vida, pero en el más allá verán que su vida recibe compensación por ese Dios justo. También es cierto que hay gente que con el sufrimiento se puede volver peor, pero es muy fácil que Dios tenga misericordia de esas cosas y les dé la gracia del arrepentimiento, porque a veces el sufrimiento es tan grande que Dios comprende que nazca la ira, que nazca la rebelión interior. Pero fácilmente Dios enviará mucha gracia para que se arrepientan, porque han sufrido mucho. Hay personas también que han llevado mala vida, pero que consecuencia de esa mala vida han sufrido tanto que su sufrimiento les redime, que su sufrimiento les prepara para recibir la gracia. Que el final de la vida con enfermedades, soledad, pobreza, hace que con facilidad puedan recibir esa gracia de la misericordia de Dios y lleguen en paz y descansen en paz. No es así de fácil para el que oprimió al prójimo. Si estoy diciendo que el hombre que sufrió, de lo que fuera, nació con una enfermedad, fue abandonado en su ancianidad, lo que sea. Es fácil recibir la gracia. El hombre que oprimió al prójimo, muy difícil va a tener la misericordia. Tendrá que pagar en el purgatorio todas sus obras. Y según sean sus obras, aún puede ir a lugar peor. El que oprimió al prójimo lo tiene difícil. Hay muchos pecados que se pueden cometer en la vida. Pero hacer daño al prójimo es una de las cosas más difíciles de perdonar. No por Dios, que todo lo puede perdonar sin ningún esfuerzo, pero sí por el alma, por las resistencias que eso crea en el alma y por las gracias. Dios da gracias para que nos arrepintamos. Y si hay algo que cierra la mano de Dios, es la opresión del prójimo, el hacer daño al prójimo. En este caso, vemos lo que nos dice de Epulón. Al final, su destino fue el que merecía. Algunos en el más allá dirán, vaya, ¿no ha recibido entonces el destino que entre bromas decíamos que merecíamos? Hay algunas personas que bromean mucho acerca de todo esto del infierno y de tal, y se ríen y dicen, bueno, cuando estemos allí nos reiremos de... Es una locura muy grande hacer eso, porque al final uno puede recibir lo que merece. Nunca debemos bromear sobre nada sagrado, pero menos todavía incluso sobre nuestra suerte eterna. Porque, aunque es verdad que Dios sabe que se obra por inconsciencia, pero la suma de muchas inconsciencias puede acarrear consecuencias eternas. Y lo último de todo, el texto acaba con esta frase. Les pide que manden, que le mande a causa para que vea, para que visite a sus hermanos, para que comprendan. Abraham le dice, si no escuchara a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Pero hoy día, que se habla en tantos lugares, en la televisión, en programas, en reportajes de las apariciones de fantasmas, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Aún así, Dios permite a veces que las almas del purgatorio se asomen para que los que estamos vivos entendamos, para que los que estamos vivos recordemos esa realidad y recemos por las almas del purgatorio. Como veis, es un texto con muchas enseñanzas y realidades. He dicho unas cuantas, pero se podrían decir muchas más. Que todos nosotros, en nuestra vida, podamos estar tranquilos respecto a ayudar al prójimo, porque eso le es muy agradable al Señor.